espacio donde se construyen las relaciones sociales básicas. Es Suma donde se forja el poder. Ahí donde fallaron los partidos. Es evidente que estos no pueden participar directamente en los procesos que ellos mismos generaron. Es decir, que no podemos elegir nuestros representantes a través de las elecciones electoreras, sino que tenemos que nombrar nuestros representantes bajo el régimen de usos y costumbres que está reconocido jurídicamente en las formas nacionales e internacionales. Incluso se aplica en muchos municipios de nuestro país. Otra modalidad es el nombramiento de consejos populares municipales, proponiendo que lo anterior lo lleven a cabo los comisarios municipales u organizaciones y personas de alta calidad moral en los municipios, así como la población en general a través de sus asambleas populares. Es obvio que esta forma de elegir no es aplicable en muchos municipios donde se encuentra presente el conflicto social. En estos lugares se puede plantear otra figura utilizada en nuestra legislación, es decir, el Consejo Ciudadano, tal cual un consejo de administración conformado por gente reconocida de las comunidades y municipios que pueden ser electos por los ciudadanos para los puestos de gobierno del municipio, para evitar el tráfico de influencias y los nombramientos a modo del presidente municipal. Por todas las consideraciones mencionadas en el presente escrito, manifestamos, esto fue lo que le dijimos, compañeros, que le manifestamos como consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que no existen condiciones, garantías que en el Estado Unido Mexicano, Guerrero y de las más entidades de la República se lleve a cabo las próximas elecciones, compañeros. Estas son las propuestas que tenemos, compañeros. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Lectura del documento entregado al Instituto Nacional Electoral. Melitón Ortega por el Comité de Padres de Familia de los 43 Normalistas Desaparecidos. Décima Jornada Internacional en Solidaridad con Ayotzinapa, Ciudad de México. Participa en las asambleas de tu barrio, colonia o comunidad, para que seas tú quien decide el rumbo de nuestro pueblo. En Tixla, nuestra patria es primero. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org. ML Noticias de Abajo. Escúchanos lunes, miércoles y viernes a través del 105.3 de tu FM o por www.regeneracionradio.org. Te puedes poner en contacto con nosotros Facebook Noticias de Abajo ML, Twitter arroba de Abajo ML o si lo prefieres Skype de Abajo ML. Correos electrónicos noticiasdeabajoml@gmail.com y noticiasdeabajoml@riseup.net. El teléfono en cabina es 55 87 56 96. Buenos días, ya estamos aquí en su noticiero Noticias de Abajo a través de www.regeneracionradio.org. Y bueno, por supuesto, saludando a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de FM en la Ciudad de México. Bueno, están en el sur de la ciudad monstruo, como ellos eslogan a esta gran ciudad. Están los compañeros de la Que Huelga Radio. También en el 102.9, en el 102.1 podemos encontrar a los compañeros de Radio Zapote. En el 91.7 de su FM, en La Voz de Villa Radio, al oriente de la Ciudad de México, está Radio Comunitaria del Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI. En Guerrero está en el 92.7 de su FM, Libertad Radio, desde Petaquillas. En el 90.1 FM está Radio Voces, Nuestra Voz de Todos, desde la Normal de Ayotzinapa. En Oaxaca está Radio Totopo, desde Juchitán, en el 102.5 de su FM. En Chiapas podemos encontrar a Botán Zapata desde Los Altos de Chiapas a través del 89.1 de su FM. Y bueno, pues Regeneración, que transmite ahora por el momento solo a través de www.regeneracionradio.org. Ya saben, hay varias vías de contacto para este noticiero. Ustedes pueden hacer uso de ellas a través del Twitter, del Facebook, del teléfono en cabina, para que, bueno, pues nos estén mandando sus mensajes, su información. Y bueno, pues iniciando con los temas que vamos a tener el día de hoy, vamos a tener un resumen de todas las actividades que se han estado realizando en torno a este boicot electoral digamos, a través de las organizaciones sociales, no solo en la Ciudad de México, sino en estados como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla y bueno, algunas otras más que se han sumado a este boicot. Así es, pues queremos agradecer a todos los radioescuchas que están sintonizando pues esta frecuencia a través de todas las radios comunitarias. Como ya hemos estado escuchando, vamos a estar hablando de distintos temas, sobre todo pues ya la dinámica de este su noticiero de los medios libres es pues hablar un poco de noticias internacionales, un poco de noticias nacionales. Dentro del tema internacional pues vamos a estar comentando respecto de una nota muy interesante que viene en la página de VoltaireNet.org, la cual trata de que arrasar los ecosistemas es arrasar a los indígenas. Pues este nuevo concepto del neoliberalismo, en donde pues todo sinónimo de riqueza, pues no importa pasar sobre quienes estén allí resistiendo o viviendo en territorios naturales, ya que pues los grandes empresarios pues ven un gran yacimiento de dinero, los ecosistemas naturales, en donde pues los pueblos originarios están en defensa de ellos. En Ecuador también hay un pronunciamiento del pueblo de Sarayacú, este pueblo que pues está allí en resistencia. También está nuestro compañero Mumia Buyamal, salió del hospital y escribe un nuevo ensayo. Vamos a conocer este ensayo, es un ensayo muy pequeño, pero que nos parece importante poder mostrar el trabajo que Mumia Buyamal como periodista sigue realizando. Así es, también vamos a estar comentando la declaración de la Cumbre de los Pueblos Indígenas que se desarrolló allá en Buenos Aires, Argentina, el pasado 27, 28 y 29 de mayo del presente año. Desde Mapu Express nos traen una nota que se llama Temuco, grave agresión a jóvenes estudiantes de secundaria por agentes de fuerzas especiales de carabineros. Así es, ya en las noticias nacionales pues sabemos que la agenda, los movimientos sociales pues está muy saturada. Sabemos que pues el boicot electoral se está realizando ya desde el lunes que ha iniciado. Y pues una de las primeras actividades desarrolladas por parte del Comité de los Padres de los Normalistas Desaparecidos en Igual el pasado 26 y 27 de septiembre, conjuntamente con estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, pues han tomado radiodifusoras en la capital de Guerrero, en Chilpancingo en concreto, para pues dar un mensaje de lo que está por desarrollarse en estos días de boicot electoral, en donde pues si no aparecen los compañeros normalistas, pues no habrá elecciones. En el mismo tema, Regeneración Radio presenta una nota que se llama Inicia el boicot electoral. Así es, también vamos a estar platicando respecto a la presentación del proyecto Comunidad Humana. También vamos a aprovechar para presentar una revista que se llama La Cooperacha. Vamos a hablarles más adelante de esta revista. También vamos a tener la presentación del aniversario de la condonería de los compañeros de Brigada Callejera. Dos de nuestras compañeras tuvieron oportunidad de estar por allá y nos traerán esta información. Así es, y pues ahondando un poco más en la información pues en contra de este proceso electoral de corte fascista, en donde pues solamente impera el reconocimiento de las instituciones, el reconocimiento de pues los rufianes que están en el poder, como para pues seguir en la misma tónica, seguir robando, seguir asesinando, seguir desapareciendo. Pues el pueblo rebelde de Cherán ha dado a conocer un comunicado, el cual también vamos a estar acá compartiendo con todos los radioescuchas. Vamos a presentarles un comunicado que sale a favor de nuestro compañero Luis Javier, de Miguel Ángel Ordaz San Agustín, compañero que fue agredido en las inmediaciones de Ciudad Universitaria. Les vamos a traer este comunicado. Así es, en otra información, pues también vamos a estar dando un informe sobre Jacqueline y Brian, estos compañeros presos políticos del Estado mexicano que ya cumplen varios meses recluidos por pues allí pues un contubernio de parte de las autoridades para pues orquestar o armar pues una acusación falsa para que los compañeros estén en prisión. Y bueno, y si nos da tiempecito, vamos a escuchar lo que es la Operación Piñata. Lo estaremos escuchando el próximo viernes. Esto es lo que vamos a estar presentando en esta edición del día 3 de junio. Nos vamos con un corte musical para regresar ya de lleno. cómo decirte que no. No sé cómo luchar contra tus ojos de ángel. Tiempo infinito y pasión, esperando resurrección. El alma se me hizo canción. Ciego. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Estamos de regreso acá en su noticiero de los medios libres y pues bueno, ya sabemos que pues las actividades para pues realizar este boicot efectivo en contra del proceso electoral, el cual pues está plagado de irregularidades, está plagado pues de sujetos que pues realmente no representan los intereses de los pueblos, no representan los intereses de la gente que pues se organiza y que lucha, y que pues si se organiza y si lucha, pues es por estar en contra de este sistema neoliberal que pues impera en gran parte, pues no solamente de México, sino de todo el planeta. Tuvimos la oportunidad de platicar con un compañero de la sección 22, quien nos estuvo platicando un poco de la historia de lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y pues sobre todo cómo es que, pues a pesar de que ellos habían anunciado un boicot efectivo en los distintos estados en donde tienen presencia, el gobierno federal, en un intento de pues opacar sus acciones directas, pues declaró como parte de la reforma a la educación, que pues uno de los ejes principales es la evaluación a los docentes. Esta evaluación pues depende de pues unas pruebas, y así pues desestimar a quienes pues no la aprobaran. Con esta reforma, con este examen, lo que sucedería era que si los maestros les era aplicado este examen y no lo aprobaban según un tabulador institucional, pues los iban a despedir y van a perder su plaza. Ante esto, pues el gobierno federal, para tratar de impedir pues la avanzada de los maestros, que sabemos que pues es un brazo fundamental dentro del movimiento social en México, pues intentó cooptar estos acuerdos que salieron a través de su Asamblea Nacional. Y pues vamos a escuchar un poco este audio que pues tuvimos la oportunidad, como lo comento, de platicar con un compañero. Pues vamos a escuchar un poco de cuál es su lucha en concreto contra la reforma estructural de la educación. Y pues ahorita continuamos con más información acá en el noticiero de los medios libres. Mira, de hecho, la pelea contra la reforma educativa ya tiene 2 años ya, y el gobierno ha estado jugando con sus piezas, ¿no? En esta ocasión, después de enero del 2015, se impuso la nómina federal, que implicaba centralizar los pagos de todos los docentes, y en marzo pretendían crear los tutores para hacer el proceso de evaluación a los maestros, también hacer una revisión de perfiles docentes, ¿no? Lo que hemos denunciado aquí en la sección 22 es que el gobierno pues es el que tiene toda esta estadística, y ellos son los que tienen los aviadores y son los que tienen a gente que no trabajan en las escuelas, ¿no? Nosotros como maestros de la 22 pues tenemos serias carencias en las comunidades, porque ya tiene rato, desde el 2008, que nos cancelaron los contratos, y hemos podido mantener la asignación automática de las escuelas normales con algunas plazas que hemos podido recuperar, porque pues también quiero decirles que el CENTE, el Sindicato Nacional, pues ha tenido un control bastante fuerte, y esto ha obligado a que ellos anunciaron el recoger a las plazas docentes. Entonces es una doble pelea. Nosotros tenemos una pelea contra el charrismo sindical, que específicamente es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que no es más que un grupo ligado al gobierno, y la otra es en sí el gobierno mismo. Esta pelea, de lo que les comento, tiene que ver porque no hemos podido avanzar, aunque el mismo gobierno reconoce que ha tenido mesas de negociación con la CENTE. Sabemos y no confiamos en ellos. Entonces sabemos que ellos pueden decir muchas cosas, pero final cuando tengan condiciones, pues van a querer intentar aplicarlo. Entonces esta jornada se decide en una asamblea estatal del Magisterio Oaxaqueño, después en una asamblea nacional representativa, principalmente por estados que participan en la CENTE, que son Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, que somos los estados que estamos participando con más contingente en la coordinadora. Hay otros estados que se agregan, claro, pero este sector es el que se ha movilizado con más fuerza, ¿no? Hay compañeros también del Distrito Federal, compañeros del norte, pero esta decisión ya lo asume la Asamblea Nacional Representativa. ¿Por qué el boicot electoral? Nosotros sabemos que el gobierno ha perdido en los últimos meses una credibilidad. El propio Peña Nieto ha salido a decir en los medios excesos de ignorancia, ¿no? Entonces decimos nosotros que el gobierno, ante este papel que está jugando, nosotros no vamos a ceder nada. Entonces nuestro pleito es contra la reforma educativa, y ahora en esta coyuntura electoral pues el gobierno intentó bajarle así como a las aguas. Entonces intentaron con un anuncio el día viernes cancelar la evaluación definitivamente a nivel nacional. Esto es un triunfo para el magisterio, claro. Sin embargo, el gobierno lo está pensando utilizar de manera mediática. Ante esto, la CENTE definió en su última Asamblea Nacional Representativa que, a pesar de esta declaración, no cesará el boicot electoral. Entonces, hay demandas que son de más fondo, que es la abrogación de la reforma educativa y también de las reformas estructurales, porque la coordinadora, a pesar de que aglutina un sector de maestros, su carácter es de clase, ¿no? Pelea por todo este sector oprimido en el país. Claro, mira, por ejemplo, en Oaxaca, todas las comunidades marginadas no tienen los servicios elementales, ¿no? Por ejemplo, que es un aula didáctica para los alumnos, y entonces los padres de familia tienen que absorber el costo de una construcción de un aula didáctica para trabajar. Aunado a esto, los materiales educativos, pues los tienen que comprar los padres de familia, y algunos de los maestros tienen que hacer labor social para tener algún trabajo con los alumnos. Estas comunidades, pues en su mayoría son indígenas, y tienen un doble rezago ancestral. Entonces, esta pelea, no ha cambiado durante muchos años, y pues el gobierno no visualiza esto, ¿no? O sea, ellos dicen que van a entregarle a los alumnos de quinto y sexto grado tablets para que todos tengan pues acceso a los medios, y pues ahí a veces no hay ni luz eléctrica. Entonces, ¿cómo van a funcionar las tablets en esas comunidades? Pues no entendemos, ¿no?, esta dinámica, pero sabemos también que es un gran negocio con los consorcios empresariales para poder asignar ahí una buena cantidad de dinero para estas empresas, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos de las carencias que tenemos en Oaxaca, ¿no? Comunidades marginadas, gente que ha sido en el abandono total, y además que ahora el empresariado pues ha intentado meterse a través de los llamados consejos escolares de participación social, que no es más que una entrada a ese sector empresarial para poder controlar en las escuelas algunos productos de ellos, ¿no? Entonces, nosotros decimos que no, porque eso también es parte de la reforma educativa y afecta directamente a los papás. Y en Oaxaca hemos visto, seguramente en otras entidades del país, que el gobierno ha anunciado que ya no tiene recursos, como ya se centralizó ahora a nivel federal, entonces ellos ya no tienen con qué pagar los servicios de energía eléctrica y agua. Este comunicado los papás lo han tomado así con seriedad, y ellos han dicho pues que paguen, ¿no? Pues es responsabilidad del gobierno. Entonces parece que el gobierno también lo quiere disfrazar, pero al menos la gente pues ha brindado un apoyo al magisterio en Oaxaca, ¿no? O sea, los maestros organizamos reuniones con padres de familia antes de venirnos al paro, y los padres de familia pues refrendaron su apoyo a la lucha magisterial, que estará iniciando el día lunes en Oaxaca, con el vuelco de electoral, ¿no? Claro, aquí hay un por cuestión de táctica, algunas cosas no se dicen, pero pues seguramente estaremos visitando los medios de comunicación. En algunos casos donde no nos darán permiso, pues tendremos que hacer uso de nuestro derecho para poder llamar a la sociedad a que vaya a respaldar al magisterio y pues refrendar este compromiso, porque nosotros también sabemos que la gente pues no está con los partidos políticos, ¿no? Sabemos que mucha gente que va a votar pues es un voto coercitivo, es un voto comprado, decimos nosotros, y entonces pues están obligados, ¿no? Algunos sindicatos, por ejemplo, que son los sindicatos blancos o de burócratas, van a votar porque pues tienen consigna del dirigente sindical, pero al menos en la gremial, en la 22, pues los maestros, a pesar de que varios tienen tendencias hacia algunos partidos políticos, nosotros no definimos una línea para ir a votar por los partidos. Es decir, nosotros vamos al boicot porque pues no creemos ya en la farsa electoral. Entonces, sí va a haber más acciones. Entendemos que el mismo gobierno, al momento de ver ahí movilizada la CENTE, seguramente nos intentará provocar, como siempre lo ha hecho, mandando granaderos, policías, gente que sicarios, ¿no?, que han estado golpeando al magisterio. Entonces ellos seguramente intentarán hacer eso, pero nosotros pues estamos preparados para cualquier incidente, ¿no? Nosotros tenemos ya también una experiencia de lucha, ya más de 35 años en este andar como coordinadora nacional, y entonces pues estamos preparados, ¿no? Pero sí denunciamos de antemano que pues no estamos de acuerdo con estos métodos, ¿no? O sea, sabemos que el gobierno se las va a jugar, como decimos en el término coloquial, pero nosotros pues estamos con una consigna que creo que en la mayoría de los mexicanos y en el país pues no está de acuerdo con este proceso, ¿no? Ya pues, de elecciones ya está cansada, ¿no? ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, pues iniciamos ahora la sección de notas internacionales aquí de tu noticiero Noticias de Abajo de los medios libres. Y bueno, vamos a iniciar con una nota que aparece en la página voltairenet.org y se llama Arrasar los ecosistemas es arrasar a los indígenas, un artículo de Stephen Leahy. Y bueno, pues ese es un artículo que nos habla de la resistencia de algunas comunidades allá en Ecuador, que les llaman las no contactadas, debido a que pues durante muchos siglos, a pesar de que se sabe que están ahí, bueno, pues se han mantenido alejadas del mundo occidental, de pues esta esquizofrenia, ¿no?, y paranoia capitalista que nos trajeron los conquistadores hace 500 años. Y bueno, pues hay todo un movimiento a favor de que se mantengan así estas comunidades. Y obviamente también hay un capitalismo neoliberal ahí rapaz que quiere sus tierras, su territorio y tanto minerales como petróleo que hay en su zona. Y bueno, este artículo nos dice: la historia registra cómo varias decenas de miles de pueblos han sobrevivido y se han desarrollado por cientos y miles de años. En la actualidad, varias comunidades tradicionales aún se autoabastecen en selvas, bosques, montañas, desiertos y en regiones árticas. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 370 millones de indígenas viven en 70 países y hablan más de 5.000 lenguas. A medida que el desarrollo económico penetra hasta en los rincones más aislados del planeta, muchas comunidades originarias se ven amenazadas, al igual que su estilo de vida. El avance del progreso significa que se hacen esfuerzos tanto para extraer recursos vitales para los pueblos indígenas como para integrarlos mediante la introducción de la medicina occidental y de los sistemas educativo y económico a su estilo de vida tradicional. Hay dos comunidades no contactadas cerca de mi casa, pero sufren la amenaza de la exploración petrolera, dice Moy Enoch Menga, integrante del pueblo Waurani o Wauroni, con H o con W, como lo quieran escribir, por si quieren buscar más información, un grupo indígena de la Amazonía que vive en el este de Ecuador, en un área de exploración petrolera. Nadie sabe cuánto tiempo llevaban ahí antes del primer encuentro con los europeos. A fines del siglo XVII, a Interpres IPS, para ellos sacar el petróleo de la tierra es como sacarles la sangre del cuerpo. Ejemplifica la situación que pues viven estas comunidades indígenas cuando llegan estos güeros, ¿no?, acá a querer nuevamente regalar espejitos por su territorio. A pesar de que Ecuador ratificó la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que otorga el derecho a consulta frente a proyectos de extracción en sus territorios, pero según organizaciones, la minería y las prospecciones ponen en duda el compromiso del gobierno de cumplir esos derechos, lo que ha generado varias protestas. Hay que recordar que en Ecuador pues sufre esta fantasía del llamado socialismo del siglo XXI, encabezado por Rafael Correa, que bueno, pues sigue siendo, a pesar de pues sus proyectos populistas, pues un títere de estas transnacionales, en particular petroleras como Exxon, que pues ya le tienen el ojo a la Amazonía. Y a pesar de estos decretos que Ecuador ha firmado, de hecho Ecuador es el único país en el mundo que le da derechos a la madre tierra, y eso ha sido un avance legislativo muy bueno, pero que lamentablemente en los hechos no está pasando. Y bueno, pues esto es una de las contradicciones que tiene este gobierno de Rafael Correa. Y otro de ellos pues es este que nos comenta la articulista acerca de estos grupos contactados que hoy pues están en peligro de perder su comunidad, su cultura, su forma tradicional de hasta de autoabastecimiento y autogestión comunitaria por estos proyectos, en particular de la Exxon. Y bueno, pues los invitamos a que lean el artículo completo en voltairenet.org. Y el artículo se llama Arrasar los ecosistemas es arrasar a los indígenas. Vamos con más información. Bueno, este es un escrito por Mumia Buyamal después de salir del hospital. Nuestro compañero sigue atento a lo que pasa a nivel mundial y escribe algo que se titula Huaco. Cada vez que aparece el nombre de la ciudad Huaco en los noticieros, siento algo de tremendo está por pasar. Hace muchos años, un amargo conflicto entre una pequeña comunidad religiosa y las autoridades municipales y federales se desplegó con una flor de la muerte. Recordamos el sitio del complejo davidiano, Brecht Davidian, que terminó con la muerte de hombres, mujeres y niñas y niños en un torbellino de fuego. Esto me recuerda a la matanza cometida contra la organización MOB en Filadelfia el 13 de mayo de 1985, hace 30 años. También me llama la atención la reciente detención de más de 170 motociclistas Vickers después de la violencia caótica del tiroteo en el estacionamiento del restaurante Twin Parks en la ciudad de Huaco, cuando establecieron una fianza de $1,000,000 para cada acusado, llegando a un total de 170 millones, sentí una conexión aún más fuerte entre los tres sucesos. Los Davidson, Mob y otros motociclistas han sido demonizados. Si 170 Bakers armados hubieran participado en el tiroteo, el saldo de los muertos habría sido mucho menor que 9. Pero aún así, en ese caso enorme, un caso para lanzar carreras y hacerlas crecer. Las autoridades de Huaco están salivando por imponer la pena de muerte por el condado de McLean en los estados de Texas, en Manhattan. Sin lugar a duda, el costo del proceso se disparará y las figuras actuales ni siquiera incluyen el costo de los abogados que defenderán a los 170 acusados. Muchos de ellos tendrán defensas antagónicas, es decir, motociclistas acusando a otros motociclistas. Muy pronto, cuando los incendios se apaguen, cuando las pasiones se calmen, cuando algunas autoridades empiecen a revisar los presupuestos del condado, es posible que la sanidad prevalezca. Los bikers pueden ser pandilleros, pero no son demonios. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Buyamal, y esto lo escribe el 20 de mayo del 2015. Esto lo pueden encontrar a través de Facebook, Mumia Libre, así que ahí pueden revisar sus ensayos de Mumia Buyamal. También algunos otros medios libres están publicando constantemente sus escritos, como el Centro de Medios Libres, como Regeneración Radio, y ahí pueden encontrar mucho más de lo que ha escrito nuestro compañero. Así es, también hay un pronunciamiento de parte del pueblo originario Quichua de Carayacú, este pueblo originario de la región de Ecuador, pues durante su asamblea extraordinaria, ante la presencia inconsulta e ilegal en su territorio de funcionarios de Petroamazonas, Andes Petroleum, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Hidrocarburos, todos estos personajes que estuvieron pues en su asamblea, ya que pues es una zona vasta de pues harta maleza, y sobre todo pues se supone que pues han encontrado petróleo en las entrañas de la tierra. Día 24 de mayo de 2015, el pueblo originario de Quichua, de Sarayacú, realizó una asamblea extraordinaria en la Casa del Mediodía para analizar de manera profunda la presencia inconsulta ilegal de funcionarios de Petroamazonas, Andes Petroleum y de la Secretaría de Hidrocarburos, todo esto dentro de su territorio. El 20 de mayo del presente año, Sarayacú tiene el conocimiento de que Petroamazonas, Andes Petroleum y la Secretaría de Hidrocarburos han estado con fines de justificar la supuesta consulta previa y hacer un supuesto estudio de impacto ambiental. Las consultoras ambientalistas Entrix, Abrus, sin con autorización de pues de los funcionarios, procedieron para ingresar de forma encubierta, poniendo como bases de operaciones a las comunidades de Teresa Mamá, Chubacucha, el territorio de Sarayacú, en el sector de Río Rutunu, Papaya, Guayacán, Tiguirima, Lantayacú, Cumal, zonas purinas y reservas de Causac, Sacha. Esto es parte de la selva viviente. Esta aparición sorpresiva de las petroleras estatales en zonas remotas de la selva primaria del territorio de Sarayacú es con la intención de afirmar la futura explotación petrolera de los bloques 74 y 75. Todo esto, las personas cómplices e inescrupulosas se presentan para manipular con mentiras y engaños a pequeñas comunidades asentadas en el territorio de propiedad colectiva de los pueblos quichua de la cuenca del río Bobonaza. y llegar a estos fines, pues, de destruir pues, a la madre tierra. Ante este atentado, el pueblo originario de Quichua, de Sarayacú, denuncia este nuevo acto de violación a los derechos colectivos y humanos, así como de infracción a la sentencia otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayacú en 2012. Sarayacú rechaza categóricamente este ingreso encubierto y le considera nefasto y de mala fe. Con estos antecedentes se declara que el pueblo originario quichua de Sarayacú se encuentra movilizado y en estado de alerta máxima. Sarayacú da 24 horas para que el personal de la empresa consultora Entrix abandone el territorio de Sarayacú. La presencia de extraños sin consulta y consentimiento en su territorio es una nueva violación y atentado a los derechos de los pueblos originarios, por lo que Sarayacú manifiesta su rechazo más rotundo de acuerdo a las normas y reglamentos dentro de su territorio, consagrados en la Constitución, las leyes y derechos internacionales. Prohíben categóricamente que las empresas privadas Entrix, Abrus u otras empresas que tengan fines parecidos ingresen en el territorio de Sarayacú sin consulta y consentimiento de Taijasaruta, esta que es la Asamblea Suprema de este pueblo. En caso de repetición, Sarayacú procederá a defender sus derechos y su territorio ejerciendo las acciones pertinentes y necesarias. La Asamblea Extraordinaria del Pueblo Sarayacú declara nulo los supuestos estudios de impacto socioambiental realizados por estas empresas y considera como acto de biopiratería y robo de conocimientos ancestrales de toda la información faunística, florística, lacustres y de tierra que fueron procesados. Ellos rechazan radicalmente que, a pretexto de considerar comunidad a pequeños asentamientos como Teresa Mamá o Chubacucha, a quienes se les ha mentido diciendo que es un estudio para otorgar proyectos y bonos de desarrollo humano y que no es para la explotación petrolera, se valide una consulta previa ante la mayoría de los pueblos de Sarayacú y Boveras actuando de mala fe. No se permitirá que se pretenda desmembrar el territorio colectivo de los quichuas ubicado y zonificado en puntos y áreas de estación petrolera por medio de falsas informaciones y falsos mapas. Se reservan a tomar medidas legales en contra de las personas que planificaron maléficamente esta nueva incursión clandestina y sobre todo a la empresa Petroamazonas, Andes Petroleum y la Secretaría de Hidrocarburos. Responsabilizan al Estado ecuatoriano de todo lo que puede ocurrir y se da a conocer a la opinión pública nacional e internacional que se defenderá a la madre naturaleza, su territorio, la selva, que les da sustento para su existencia hasta las últimas consecuencias. Félix Santi es de la Asamblea de este pueblo, Tayac Apu de Sarayacú. Y bueno, seguimos con más información internacional. Nos vamos hasta el sur de América Latina, en Chile. Pueden encontrar esta notita en la página de www.mapuexpress.org. Y es una nota en relación a manifestaciones de estudiantes secundarios en Temuco y la grave agresión que sufrieron por parte de los carabineros, ¿no? Los estudiantes secundarios de esta región realizaron una manifestación con el objetivo de que ya les entreguen sus pases escolares del transporte público, puesto que debido a que no tienen estos pases del año 2015, han tenido problemas en los autobuses o en los micreros, como le llaman allá, y los han bajado del transporte o quieren que paguen el transporte de tarifa adulto cuando ellos tienen el beneficio de ser estudiantes, ¿no? Entonces, el cordón de estudiantes secundarios de Temuco realizó esta manifestación llamada Quiero mi pase y fueron agredidos por un operativo de las Fuerzas Especiales de Carabineros en donde resultaron heridos varios de los estudiantes y estudiantas de las secundarias y los liceos Gabriela Mistral y el liceo Pablo Neruda. Los estudiantes constataron con lesiones y dieron cuenta de esta situación a organismos de derechos humanos, así mismo como a la jefe zonal de los carabineros, ¿no? Por dichos hechos, ¿no? Y bueno, una ONG, Grupo de Trabajo por Derechos Colectivos, hizo un llamado a las autoridades a que pongan freno a estas prácticas, ya que son generalizadas por parte de los agentes policiales represivos descontrolados, ¿no? Como ya se ha sabido y como hemos comentado en otras noticias, pues la historia de brutalidad policíaca, de tortura y de represión, incluso que ha llegado a la muerte de los carabineros, pues es amplia en las fechas recientes. Y bueno, pues esta es la lucha de los estudiantes secundarios que enfrentan y dicen que, bueno, también tiene responsabilidad la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, quien ha sido responsable de que se retrasen el pase escolar. Y bueno, pues seguimos con la información. Y bueno, por acá tenemos también la declaración de la Cumbre de los Pueblos Indígenas de Argentina, que se llevó a cabo justo esta cumbre el pasado 27 al 29 de mayo de este año. Y bueno, pues con una asistencia de 25 pueblos indígenas provenientes de 17 provincias del país que se reunieron en esta cumbre, pues ellos justo pues hacen la denuncia, ¿no? De que gracias a este modelo capitalista, conocido como capitalismo, desde los años 90, resulta una... una situación de desigualdad y empobrecimiento, la violación de los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación y el saqueo de los llamados recursos naturales, que es la biodiversidad para los pueblos indígenas, y por consecuencia el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el patrimonio cultural. Todo esto atenta contra el equilibrio y la vida armónica de la Madre Tierra y todos los seres vivientes que habitan en este planeta. Bueno, pues dice, venimos desde nuestros territorios ancestrales para manifestar que seguimos vivos como pueblos y culturas indígenas, para dejar una vida en base a nuestros principios y valores a las próximas generaciones. Venimos con nuestra memoria ancestral. Ella nos da la posibilidad de rescatar nuestros conocimientos tradicionales. Es desde la memoria donde nos conectamos con el pasado, con el presente y con el futuro. Sabemos de dónde venimos, quiénes somos y también hacia dónde vamos. Rescatamos nuestra propia historia, educación autónoma, medicina tradicional, derecho consuetudinario, idioma, el mandato ancestral transmitido de generación en generación. La memoria es la base de la identidad de un pueblo que se ha conservado por miles de años. Manifestamos que estamos dispuestos a seguir luchando y afirmando nuestros valores y derechos ancestrales, defendiendo cualquier violación de nuestros pueblos y derechos y protegiendo nuestras tierras y territorios. Durante décadas hemos tratado de establecer un diálogo con el gobierno argentino para que se respeten nuestros derechos reconocidos en el derecho internacional público y consagrado en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales y diversas leyes nacionales y provinciales. Sin embargo, esta solicitud de diálogo no ha sido nunca correspondida, mientras se llevan a cabo grandes violaciones de dichos derechos. En los últimos 10 años, decenas de hermanas y hermanos han sido asesinados por las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes que asaltan nuestros territorios. Más de 1,000 hermanas y hermanos están siendo judicializados por defender sus territorios y la naturaleza. Hay represión, intimidación y un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la propuesta de nuestros luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra. El gobierno argentino continúa violando con total impunidad las leyes nacionales y los acuerdos internacionales ratificados sobre los derechos indígenas, así como el derecho ambiental internacional y el derecho a tener una vida sana y saludable. Consideramos que la forma de solucionar los problemas es a través del diálogo para todo proceso de construcción política, proyecto de ley o actividad nacional y el respeto por los principios democráticos básicos reconocidos a nivel internacional. Desde este espacio, durante estos 3 días escuchamos dramáticos testimonios de hermanas y hermanos sobre la situación de injusticia que se vive en los territorios. Deliberamos para unificar criterios, buscar soluciones y proponer acciones sobre los temas que deben ser considerados con urgencia, como ser la violación de los derechos humanos, el despojo de nuestros territorios, la exploración y explotación convencional del petróleo y el fracking, la minería, los desmontes, la contaminación, el avance sojero, las represas hidroeléctricas, la falta de atención sanitaria y otros temas críticos. Desde este espacio y en el espíritu de nuestros ancestros, queremos hacer un llamado a todo el pueblo argentino para reflexionar sobre el futuro y las generaciones venideras, para construir juntos una sociedad más justa, equitativa y plural en armonía con la naturaleza. Como pueblos originarios queremos resaltar el rol de la mujer, no solo como transmisoras del conocimiento tradicional y guardianas de la biodiversidad, sino también como protagonistas en la construcción política de nuestros pueblos, en donde la dualidad de género y generación son la base de nuestra cosmovisión. Impulsamos la creación y fortalecimiento de los medios de comunicación propios para garantizar una comunicación con identidad. El Estado debe garantizar el derecho a la educación autónoma e intercultural. Impulsamos la creación de políticas públicas con la participación plena y efectiva de los pueblos originarios. Subrayamos nuestra preocupación por la protección de nuestro patrimonio genético que se ve amenazado por industrias que emiten contaminación, tales como la radiación nuclear, los organismos genéticamente modificados, por ejemplo Monsanto, y experimentos de biotecnología, tales como el proyecto del genoma humano. Y bueno, pues este es parte de este comunicado que sacan público los compañeros y compañeras que se reunieron en la cumbre de los pueblos indígenas allá en Argentina. Y bueno, pues con un poco de lo que hemos leído en este momento acerca de este comunicado, pues bueno, vemos claramente que no solo en México los gobiernos pues tratan como de erradicar a los compañeros de los pueblos indígenas, sino también aquí. Y bueno, pues con toda a puertas abiertas para todas estas empresas transnacionales que lo único pues que se dedican es a seguir engordando sus bolsillos, pero bueno, pues también para destruir pues todo este medio ambiente, toda esta tierra, toda esta Pachamama, como lo llaman ellos. Bueno, pues vamos a una canción, o tenemos alguna otra nota. Vamos a una canción y continuamos en un momento más aquí en Noticias de Abajo ML. Y pues un saludo para todos los compañeros y compañeras que se encuentran ya sintonizándonos y regresamos en un momento. Hola, pues ya estamos de vuelta aquí a Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues ya en esta sección de Noticias Nacionales queremos leerles el comunicado que sacan los compañeros y compañeras de la comunidad Purépecha de Cherán, Keri, en Michoacán, que nos están escuchando. Y bueno, pues de paso les mandamos un saludo. Y bueno, pues esto es referente pues a las elecciones. Recordemos un poquito que los compañeros recién acaban de tener elecciones tradicionales ahí en su comunidad, y que bueno, pues siguen en la sintonía de no permitir la instalación de casillas ahí en su espacio. Y bueno, pues este dice: la autonomía es posible frente al Estado fallido. En 2011 nuestra comunidad se cansó de que el Estado permitiera que la delincuencia organizada asesinara y desapareciera a nuestra gente y que devastara nuestro bosque. Se exigió a todas las autoridades que resolvieran nuestra problemática, pero todas hicieron caso omiso, porque el Estado protege al capital, en este caso, a la empresa transnacional que es el narcotráfico. Ante esta condición, reaccionamos mediante nuestras propias formas de organización y desde entonces nos hacemos cargo de nosotros mismos. La respuesta del Estado ha sido tratar de desarticular nuestro movimiento, desgastándolo con múltiples reuniones tediosas que concluían con acuerdos que nunca se cumplieron sobre justicia para los asesinados, desaparecidos por las miles de hectáreas devastadas de nuestros bosques. Solo buscaban tiempo para infiltrar agentes encubiertos de la Secretaría de Gobernación y del CISEN, para desplegar estrategias de contrainsurgencia, entre las que se encuentra la implementación de los programas sociales para la compra de conciencias y la cooptación de nuestra gente. El Poder Judicial Estatal y Federal hizo lo suyo al hacer de los juicios por los asesinados y desaparecidos y las investigaciones sobre la delincuencia organizada un calvario tortuoso para los familiares, haciéndoles perder tiempo y dinero en reuniones con autoridades que siempre se culpaban entre ellas sobre la falta de avances. Los jueces decían que son los ministerios públicos tenían la culpa y viceversa, cuando en realidad existe una política de Estado Nacional para no buscar a los desaparecidos y para olvidar el gran dolor por el que atraviesan miles de familias. A nivel nacional, el Poder Legislativo también hizo reformas para permitir a las transnacionales que terminen de saquear el país y para desarticular a nuestros pueblos y organizaciones, empobreciéndolas cada día más. Lo anterior debido a los acuerdos entre los grandes capitales con los partidos políticos de nuestro país. Ante esta condición, nos hemos enfocado en lo nuestro, cumpliendo la encomienda de nuestra comunidad, velando por la seguridad, la justicia y la reconstitución de nuestro territorio. Dimos pasos firmes, algunos probablemente equivocados, como parte del aprendizaje, pero ninguno que colocara a nuestra comunidad en riesgo. El Estado nunca paró. La Secretaría de Seguridad buscó corrompernos y cooptarnos para que Cherán entrara al mando único y así vulnerar nuestra seguridad, además de controlar el recurso económico de los municipios en materia de seguridad, como lo realizó con los demás ayuntamientos de Michoacán, lo que empoderó al grupo político de Tlacomulco que pertenece el nefasto presidente Peña Nieto, dándoles el control no solo de la Secretaría de Seguridad, sino de todo el poder ejecutivo del Estado, negociación a la que se presentaron los priistas por los acuerdos con la delincuencia organizada. Ante este escenario piden al pueblo que confíe en ellos. Nosotros decimos ningún voto para los partidos políticos, como se determinó en nuestra comunidad. Ante estas formas y otras que implementó el gobierno, los perjudicados hemos sido los pueblos de Michoacán y de nuestro país. Creemos firmemente que esta falsa democracia no es opción, puesto que es una simulación en la que una minoría es beneficiada, ya que tanto el Instituto Electoral de Michoacán como el Instituto Nacional Electoral atienden a los intereses de los acuerdos de las cúpulas de los partidos políticos que proponen y nombran a los candidatos que defienden sus intereses. Proponemos a los municipios, comunidades, rancherías y tenencias que impidan la instalación de casillas electorales, que busquen sus propias formas de organización para proteger a sus familias y su territorio, y por consecuencia sus recursos. Jamás permitan que personas ajenas a sus pueblos quieran tener el control de la seguridad y sus recursos. La autonomía es posible, no están solos, cada día somos más. Atentamente, el Consejo de Seguridad de Cherán, Keri. Bueno, y continuamos aquí con las noticias nacionales. Y bueno, nos vamos aquí desde la ciudad monstruo a compartirles una notita importante sobre los trabajadores de una gasolinera, el superservicio Cuapa, que se ubica al sur de la Ciudad de México, justo en el cruce de Acoxpa y Miramontes. Bueno, ¿qué sucede ahí? Hace más de un año tienen una lucha estos despachadores de gasolina contra el dueño, que es Eduardo Cohen Cavavier, quién no ha respetado pues los derechos laborales, ¿no? Estos compañeros despachadores de esta gasolinera llevan empezaron a organizarse para exigir un contrato colectivo de trabajo, su libertad sindical, prestaciones, utilidades, etcétera. Y puesto que, bueno, pues el dueño gana muchísimo dinero a costa de su trabajo y del servicio que otorga. Y bueno, pues por una medida de represión, el dueño despide a 26, entre 24 y 26 trabajadores de esta gasolinera, ¿no? Y entonces estos gasolineros, despachadores, se mantienen la lucha ahí en esa gasolinera y pues llevan un año resistiendo. No tuvimos la oportunidad de platicar con ellos, no tenemos ahorita el audio porque vamos a hacer un posterior artículo sobre ellos, pero nos comentaban que ahí están de 10 a 16 horas, incluso venden agüitas y otras cosas, ahí están resistiendo y están esperando que sea, pues sus demandas son la reinstalación de todos los despedidos injustificadamente, el reconocimiento de su sindicato, el sindicato de trabajadores de casa, comerciales, oficinas y expendios similares y conexos del Distrito Federal, STRAC, su contrato colectivo y también la que retiren unas cámaras que hay en la zona de donde se cambian las mujeres y los hombres ahí en la gasolinera y el de que dejen de acosarlos el dueño a estos, ¿no? Si quieren saber más de su lucha, de estos compañeros que aparte se dicen los del botón rojo porque así se han manifestado, marchan y tienen un pin, pueden encontrarlos en Facebook en su página que se llama En Pie de Lucha SSC. Entonces ahí ellos van publicando todo lo que van sacando y de su lucha. Así es, vamos a darle lectura también a otro comunicado respecto de que sigue los hostigamientos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de parte del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera en contra de compañeros organizados y pues bueno, vamos a darle lectura a los compañeros que luchan desde abajo, a los medios libres o como se llamen, a la Sexta Nacional e Internacional, al STLN, a la comunidad artística y cultural de abajo y a la izquierda, a la comunidad estudiantil y académica de la Facultad de Filosofía y Letras, a la gente humilde y de buen corazón. Denunciamos que el día jueves 28 de mayo del 2015, nuestro compañero Miguel Ángel Ordaz San Agustín, adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y quien recibió un disparo de arma de fuego el día 15 de noviembre de 2014, todo esto dentro de Ciudad Universitaria, fue amenazado para que desista del proceso legal en contra del Policía de Investigación del Distrito Federal, Luis Javier Aguiñaga Saavedra, quien se encuentra libre bajo proceso. Dicha amenaza se hizo de varias formas, aquí en la Relatoría de Hechos. El día jueves 28 de mayo, nuestro compañero se presentó aproximadamente entre la 1 y 2 de la tarde al juzgado tercero por delitos no graves del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ubicado en la calle Isabel la Católica, con motivo de encontrar respuesta a la solicitud del expediente del proceso que lleva en contra del policía de investigación que atentó contra su vida. Fue aquí donde se suscitó el primer hecho. El secretario del juzgado le señaló que lo habían estado buscando a través de su número telefónico, pero que necesitaba una dirección, así que él le recomendaba dar una dirección alterna por su propia seguridad. El segundo hecho fue ese mismo día por la tarde cuando después de terminar sus actividades en la UNAM, al recoger su bicicleta, la cual estuvo estacionada en la Facultad de Filosofía y Letras, se percató de que habían cortado el chicote de los frenos. Un rato después, una calle antes de llegar a su casa, se le acercó una camioneta Lincoln negra sin placas y un sujeto se dirigió a él en tono amenazante para decirle: "No estamos jugando". Finalmente, el viernes 29 de mayo, nuestro compañero recibió una llamada de una compañera con quien mantuvo una relación sentimental durante algunos meses en Ciudad Juárez, lugar donde ella radica. Durante la llamada, la compañera le informó que un policía con acento capitalino bajó de una camioneta negra con vidrios polarizados, llegó a su casa preguntando por el compañero y diciéndole que iba de parte de la policía judicial al que Miguel Ángel está demandando, que el judicial que le disparó ya se encuentra amparado y que no está solo. El asunto es que hace más de un año Miguel Ángel no visita Ciudad Juárez y los citatorios que le han enviado sobre este asunto le habían llegado a casa de sus familiares, por lo cual resulta absurda y alarmante su presencia en el domicilio de esta compañera. Deducimos que todo esto es un intento de intimidación para que circunstancialmente esto se dé durante el periodo que se ha otorgado para la presentación de pruebas que nuestro compañero posee sobre el disparo que recibió en Ciudad Universitaria por parte del ya mencionado agente de investigación, quien en la ratificación de su declaración negó todos los hechos, así como todos los testigos que él presentó, incluido el chofer de auxilio UNAM y el abogado representante de la misma institución educativa que estuvieron presentes en el lugar y espacio donde se dio el suceso. Negaron haber visto que alguien disparaba, a pesar de la contundencia de las pruebas que incluyen un video y fotos que se hicieron públicas en el momento. Hacemos notar también que dicho proceso ha estado plagado de irregularidades. A saber, primero, después de casi 3 meses de haber recibido el balazo, llegaron a casa de los familiares de nuestro compañero un par de citatorios para presentarse ante el juzgado tercero por delitos no graves. Ahí el compañero señaló su derecho a reservarse a declarar hasta no haber consultado con sus abogados. Cabe señalar que en dicho lugar estaba el policía y 3 abogados que lo acompañaban. El juzgado respondió que no podía ser ese derecho, que el tiempo había pasado, que tenía que sentarse a ratificar o ampliar su denuncia, y que si no lo hacía, era desacato y se le podía arrestar al momento, por lo que a nuestro compañero no le quedó más que sentarse a declarar. Al final preguntó cuándo le tocaba llevar las pruebas, sus testigos, a lo que respondieron que el tiempo ya había pasado durante los primeros 3 días. Nuestro compañero señaló que jamás recibió aviso de eso. Asimismo, se le mandaron a hacer estudios para evaluar su herida. En dichos exámenes, el médico forense y el Instituto de Rehabilitación, la evaluación constó solo de una serie de preguntas y revisión a distancia. Ninguno de los 2 estudios señala que si es una herida de bala. Ambos refieren que el compañero refiere una herida, más que no que si sea tal. Sumado a esto, está el hecho de que el compañero, a pesar de ser licenciado titulado por parte del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de formar parte de un proyecto de investigación en el CIALC, ser parte del consejo editorial de la revista Pensares y Quehaceres y estar cursando una segunda carrera en estudios latinoamericanos, jamás recibió apoyo o asesoría por dicha institución académica. De hecho, se hizo una campaña de desprestigio por parte de medios masivos de comunicación que negaban su carácter de estudiante e investigador, sin que la UNAM y sus autoridades encabezadas por el rector José Narro Robles hicieran algo para desmentir y acompañar a nuestro compañero. Debido a todo esto, hacemos responsable al policía de investigación Luis Javier Aguiñaga Saavedra, al gobierno federal y local, así como a las autoridades universitarias y a su representante, el rector José Narro, por cualquier daño a la integridad física, moral, académica o psicológica, así como a los familiares y amigos y cualquier persona que mantenga o haya mantenido una relación cercana afectiva con el compañero Miguel Ángel Ordaz San Agustín. Sin más por el momento, hacemos un llamado a difundir este comunicado y a seguir y acompañar el caso del compañero que sumada a sus actividades académicas, ha participado con diferentes actividades artísticas, musicales, hip hop y teatrales en diferentes eventos de la Sexta Nacional e Internacional, así como ser alumno de la primera generación de la Escuelita Zapatista. Por lo que esperamos, pueden suscribir y firmar este comunicado. Individuos y organizaciones del Auditorio Che Guevara, Teatro Che, Chantiolín, adherentes individuales a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Pedro Ulises Carrillo, estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinadora de Valle de Chalco, Rebelión Gráfica. Bueno, esta es la denuncia de parte de los compañeros solidarios con el compa Miguel Ángel Ordaz San Agustín, quien pues el año pasado recibió un impacto de arma de fuego en su pierna y pues a sabiendas de que pues el gobierno para tratar de ocultar todo esto, pues va a hacer que la impunidad sobresalga sobre este caso y sobre todo pues esperamos que pues estas denuncias y de hostigamiento y pues de amenazas no sean cumplidas por parte del mal gobierno. Y bueno, vámonos con otras noticias. De el día 28 de mayo se llevó a cabo una de las últimas audiencias de desahogo de pruebas en el proceso que están llevando a cabo los compañeros Brian y Jacqueline. Y bueno, Sergio Soto, abogado de nuestros compañeros Brian y Jacqueline, nos comenta lo siguiente. Se presentaron los elementos de la policía, el señor Israel Salvador, Irving Martínez y José Besalda Manrique, jefes de la Policía Federal, jefes secuestradores. El desahogo de testimonial ofrecida por la defensa de Brian Reyes y Jacqueline Selene Santana Esta es la segunda ocasión en la que no comparecen en el juzgado 13º de procesos penales federales y con ello pretenden retrasar la pronta resolución de nuestros compañeros defendidos. Además, revisamos y analizamos dos expedientes de queja por la violación a los derechos humanos que formularon familiares y amigos de Brian y Jacqueline. Y el deslinde y es desle, desnelable, desne, desnable, deleznable la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y calificaron las quejas como graves violaciones a los derechos humanos y como no trascendentes a la opinión pública. Los peritos en psicología de dichos organismos públicos de derechos humanos dictaminaron que no presentaron huellas psicológicas o daño psicológico por la detención, procesos y declaración de Brian y Jacqueline. Todo en lo oscuro, no tenían semejantes resultados de las pericias para encubrir un intento de desaparición forzada por agentes del Estado. Vamos a revertir semejante atropello a una investigación seria por violación grave a los derechos humanos y vamos a seguir trabajando duro por la liberación de nuestros compañeros Brian y Jacqueline. Ya presentamos los escritos legales precedentes. Y bueno, esto es lo que pasó en una de estas penúltimas audiencias de que están librando en su proceso los compañeros secuestrados Brian y Jacqueline. Y bueno, nos seguimos a este llamado por los presos políticos y vámonos con más noticias. En más noticias queremos presentar este proyecto que tienen nuestros compañeros de antagonismo.net. Presentan una revista electrónica que se llama Comunidad Humana. Es un boletín, es el número 1, región mexicana. Les presentamos a continuación el primer número del boletín Comunidad Humana, que tiene la intención de volar por las calles entre las manos y los cerebros de todos los que, como nosotros, sobreviven las penas que imponen el sistema capitalista en su conjunto. No tenemos ninguna pretensión de adoctrinar, no desdeñamos la crítica y el debate porque no creemos que tengamos la verdad absoluta, pues creemos que la teoría se construye desde las prácticas históricas y cotidianas del proletariado y no desde grupúsculos intelectualoides. Comunidad Humana intentará ser un espacio para compartir ideas que discutan y critiquen desde nuestras prácticas o nuestras formas de sobrevivir y de luchar contra la maquinaria del capital. Y este texto lo pueden encontrar en línea a través de www.antagonismo.net y bueno, pues hay algunos textos como Este Mundo que no es de nosotros. Hay otro que se llama No todo está perdido cuando luego nos pasa que queremos dejar de ser lo que somos. Y bueno, pues los compañeros, como dicen, hacen un análisis de este quehacer cotidiano de la lucha en contra de este sistema capitalista neoliberal y bueno, con perspectivas de lucha de clase. Y pues aquí lo pueden descargar a través de antagonismo.net. Y bueno, otra revista que también queríamos presentar, que es parte de los trabajos que está haciendo nuestros compañeros del Frente Auténtico del Trabajo, está la revista Cooperando. Es una publicación de difusión y comunicación cooperativa, social, autogestiva. Esta la pueden encontrar en línea, pero también la pueden encontrar en las instalaciones del FAT, quien quiera tenerla de manera física. Pues la editorial dice: el Frente Auténtico del Trabajo es una organización nacional fundada en 1960 e integrada por trabajadores y trabajadoras del campo y la ciudad, plural y combativa. Desde hace más de 50 años luchamos contra la injusticia que defiende el sistema social que nos oprime. Durante estas 5 décadas, miles de hombres y mujeres organizados en el FAT han enfrentado tenazmente el régimen autoritario que nos oprime. Nos hunde en la miseria y la violencia. Hemos peleado codo a codo con miles de hombres y mujeres por la democracia, la justicia y la libertad, practicando la organización donde los afiliados son los dirigentes, donde las asambleas deciden el rumbo y todos y todas nos apoyamos en la lucha. Con el esfuerzo de todos y cada uno nos mantenemos en la lucha, fieles a nuestros principios, tratando de construir una nueva sociedad más libre y más justa desde la práctica cotidiana hasta lograr nuestro último objetivo, la autogestión de la clase trabajadora. Y bueno, pues esta es parte de la declaración del FAT y pues como les decía, Cooperando es una revista que bueno, pues tiene un costo de 30 pesos y ya pueden encontrar el primer número. Pueden encontrar algunas publicaciones por una economía autónoma y autogestiva, la solidaridad como motor principal, autogestival, lazos floridos, mapeo, Ayotzinapa, indignación y lucha y resistencia, las claves del control político en México, relatoría de las reuniones del sector de economía social del Frente Auténtico del Trabajo y la lucha de las compañeras de Maquilas Cartagena. También la pueden revisar a través de www.sectorcooperativafat.net o pueden escribir a cooperandorevista@yahoo.com o en el Facebook Cooperando Reba. Así que bueno, pues ahí pueden encontrar esta revista o quien quiera pues la puede adquirir en el Frente Auténtico del Trabajo. Y bueno, ya para concluir esta parte de nacionales, tenemos dos breves notas. Una de ellas es la carta de Marta Betanzos a su hijo Miguel. Es una carta breve que, bueno, pues este compañero está preso por defender sus derechos allá en Oaxaca. Y dice: Miguel, hijo, desde estos lugares donde jamás me imaginé venir, hago uso de estas líneas. Entre en medio de todo mi dolor, mi angustia, mi preocupación de todos ustedes que son mis hijos, jamás pensé que la vida iba a atropellarnos de tope en tope, y menos verlos encarcelados, Miguel Ángel y Pedro, mi esposo. Ese actor que nos dictó esta página tan negra tiene nombre, ambición. Tengo mucha fe y esperanza de que todo tiene que salir bien. Tenemos que salvar este reto, que es tan fuerte, pero hay esperanza. No sabes cuánto gusto me da escuchar tus cartas en el internet, los mensajes y apoyos de las personas, tus amigos, amigas, familiares, tus hermanos, gente de muchos lugares. Más bien, Miguel Ángel, la semilla que germinaste ya nació y empieza a dar frutos en muchos lugares del país. Échale ganas, muchas personas están apoyando, la gente te apoya, papacito, seremos millones, venceremos. Y bueno, esta es la carta de Marta Betanzos a su hijo Miguel, que, insistimos, se encuentra preso por parte de... Pues él es miembro de la Asamblea de Comuneros allá en el Xochitlán de Flores Magón. Y bueno, pues esta es la carta de su mamá. Y también en otra noticia, pues una noticia muy fuerte que el día de ayer estuvo circulando por todas las redes y fue este artero golpe que le dieron a Radio Zacatepec, compañeros solidarios también que han estado en las redes de medios libres que se han organizado desde el homenaje a Galeano ya en Chiapas. Y bueno, pues ellos han estado también muy cercanos a esta lucha. Ellos ya habían sido antes pues cortados, sacados del aire por la fuerza, por la fuerza del nefasto Estado mexicano. Recordamos que, de hecho, cuando se dio este proceso de lo del homenaje a Galeano en Chiapas, en esa misma fecha nos enteramos que habían cerrado tres radios, y bueno, pues una de ellas era esta radio de Zacatepec. Y bueno, pues desde aquí les mandamos toda nuestra solidaridad. Ellos están, pues ahorita llevando a cabo asambleas en la comunidad. Zacatepec ha estado planteando la posibilidad de boicotear las elecciones, de impedir la instalación de casillas, debido a pues este salvaje retiro de su transmisor, que insistimos ya es la segunda vez. Y bueno, pues están invitando a todos a que se solidaricen con esta radio para que nuevamente se pueda echar a andar. Vamos a leer algunos extractos de su comunicado. Dice: a los medios de comunicación, las radios comunitarias somos interlocutores de la vida cotidiana de las poblaciones a las que servimos. Funcionamos de acuerdo al tiempo y forma de la comunidad a la que prestamos el servicio. Nuestras radios son operadas por miembros de la comunidad que hacen uso de su territorio y de su aire. Los artículos constitucionales 1, 2, 3, 6, 7 y 28, así como el derecho internacional de los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, etcétera, de derechos, bueno, pues le dan todo derecho tanto a los pueblos indígenas como a los pueblos de tener su propia comunicación. Y que bueno, pues esto se ha visto menguado, ya que aproximadamente hay 500 radios comunitarias en el país y pues todas están siendo acosadas. En algunos países como en Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, se ha permitido que las radios comunitarias o ciudadanas ocupen el 33% del espectro radioeléctrico. Sin embargo, en México están marginadas y muchas de ellas pues en la clandestinidad o de plano a contrapelo de las leyes opresoras del gobierno mexicano. Y bueno, pues se invitan a solidarizarse y ellos terminan su comunicado diciendo: la radio comunitaria de Zacatepec funciona debido a la decisión que la asamblea comunitaria, conforme a sus usos y costumbres, tomó para ejercer su derecho a la información y comunicación. levantándose más de 2,000 firmas en apoyo a la radio. Este es un derecho constitucional de los pueblos indígenas, pues para la construcción de nuestras autonomías es nuestro derecho crear, operar y administrar en los pueblos medios de comunicación propios, los cuales son también instrumentos claves para el desarrollo de nuestras culturas, derecho que no puede ser ignorado por leyes nacionales ni mucho menos judicializado. No somos bichos raros ni mucho menos delincuentes, somos pueblos y comunidades indígenas haciendo uso de la tecnología y del derecho al uso de un componente del aire que nos rodea, el espectro radioeléctrico. Alto al cierre de las radios comunitarias, alto a la persecución y criminalización de los comunicadores populares, por un verdadero respeto y reconocimiento de nuestros derechos a comunicarnos. Y bueno, pues se suman varias radios, como la de Zacatepec, la radio comunitaria Chololán de Puebla, también la radio Sinaca de Sinacapán, Cuetzalan, Radio Xali y comunicadores de Filo de Tierra Colorada y la radio comunitaria de Amilcingo, así como Ometepec Radio. Y bueno, pues también desde acá nos sumamos a este reclamo del respeto a las radios comunitarias, a los medios libres y bueno, pues a seguir ejerciendo este derecho. Si cierran una radio, pues hay que abrir dos, tres más y pues no dejar que pisoteen nuestros derechos, porque es infame cómo le regalan el espacio radioeléctrico y televisivo a las grandes empresas y a Bimbo y a Coca-Cola y etcétera, y cuando una comunidad decide echar a andar una radio comunitaria, los tratan como si fueran los peores narcos del país, cosa que ni a los narcos les hacen, ¿no? O sea, entonces, pues solidaridad con Zacatepec y con todas las radios comunitarias, aquí también desde Noticias de Abajo. Con esto acabamos el área de nacionales. Vamos a regresar ahora con esta columna donde vamos a platicar en torno a lo que viene para el próximo 7 de junio. Boicot, anulación, abstención, ¿o qué onda? Así que te invitamos a que te comuniques con nosotros y a que te sumes a este debate colectivo sobre el próximo proceso electoral. Pues sin justicia no hay paz, entiéndelo. Tengo el sueño de un mundo sin armas y sin bombas. El poder está en la palabra y no en la agresividad. Habla y di siempre lo que piensas. No guardes rencores, sino guarda tu conciencia. Tengo el sueño de un mundo sin fronteras. Nadie más es ilegal, cada humano es igual. El color de piel no importa como el color de ojo. Escúchame, sígueme y vívelo, vívelo. Tengo el sueño que comencemos a compartir, a vivir unidos y mentalmente abiertos. No al racismo y a la discriminación. Entiéndeme, comprendes, Paco trae el show. Tengo el sueño que ya no existen lágrimas por problemas de injusticia y de pobreza. ¿Cómo puede ser que hay seres que tengan tanto mientras otros no comen? Puedes contestarlo, yo tengo, pero otros no tienen. Realízalo si siguen un futuro que viene. Siempre habrá menos, siempre menos de lo que tienen. ¿Cree que la dictadura de la plata conviene? Mira qué locura, yo pienso y sueño, pero no hechos hábitos, mira son lo contrario. Hay explicación, dime si hay solución en este mundo que mata a cada revolucionario. Mira qué locura, yo pienso y sueño, pero no hechos hábitos, mira son lo contrario. Hay explicación, dime si hay solución en este mundo que mata a cada revolucionario. Mira qué locura, yo pienso y sueño, pero no hechos hábitos, mira son lo contrario. Hay explicación, dime si hay solución en este mundo que mata a cada revolucionario. Nadio, nadio. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Ya regresamos acá a su noticiero de los medios libres y pues bueno, vamos a estar platicando un poco de lo que ha estado aconteciendo pues en varios estados del país, en donde pues ya ha iniciado este boicot electoral, en donde pues a partir del llamado de las organizaciones sociales de Guerrero y sobre todo por el movimiento que exige la presentación con vida de los 43 normalistas encabezado por sus padres, pues han estado desarrollando distintas actividades. Tenemos un pequeño audio de la señora María de Jesús, madre de uno de los normalistas desaparecidos, que pues da su parecer dentro pues de este boicot electoral y sobre todo también de la represión de la policía, que pues desde el lunes han estado recibiendo pues madrazos de la policía, ya que pues ellos dentro de sus actividades está pues el descolocar la basura electoral que pues se encuentra en la calle, allí pues afeando, ¿no?, las calles, y sobre todo pues de manera ilegal que está colocada en lugares públicos, que pues sobre todo sus mismas leyes están pues prohibiendo que este tipo de propaganda electoral esté en ciertos espacios y lugares, y pues como sabemos a los partidos políticos les vale madre si ponen donde quiera su basura. Vamos a escuchar este pequeño audio y ahorita seguimos charlando un poco más de pues, todo este boicot al proceso electoral en México. María de Jesús, soy madre de José Eduardo Bartolo. Nosotros estamos aquí, madres y padres de familia, hemos tomado el H Ayuntamiento junto con otras organizaciones y con todo el apoyo. De hecho, el H Ayuntamiento es de todo el pueblo y por esto tomamos el H Ayuntamiento, porque es del pueblo. Y queremos decirle a nuestro gobierno que ya no nos manda a reprimir, porque nosotros no traemos armas. Somos mujeres y padres de familia que no queremos no a las elecciones, que no se instalen casillas. Porque de eso, ¿cómo es posible que manden a decir que quemar papeletas es un delito? ¿Qué fue para nuestros hijos? ¿Qué fue? ¿Por qué le hicieron? ¿Por qué los balacieron cobardemente a nuestros hijos? ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué los masacraron en vida? Más aparte se llevaron a 43 estudiantes jóvenes, futuros maestros de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Y nosotros como madres y padres de familia no nos vamos a dejar hasta encontrar a nuestros hijos. Porque nosotros como madres damos la vida por nuestros hijos. Y igual la vamos a dar para encontrarlos con vida. Porque hacemos responsable al mismo gobierno. Sabemos que fueron policías quienes los detuvieron, que ellos fueron quienes asesinaron, que masacraron en vida y desaparecieron. Detuvieron a 43 jóvenes. Los detuvieron y ya no se llevaron a más, porque ya no cupieron más en las patrullas. Pero queremos decirles que nos entreguen lo más pronto posible a nuestros hijos, que ustedes saben dónde están junto con el gobierno. No sé qué finalidad tengan de tener a nuestros hijos ahí con ustedes. Que lo que pasó el día 26 y 27 de septiembre es un crimen de Estado. Y queremos justicia. Queremos que nos entreguen a nuestros hijos lo más pronto posible. Porque nosotros como madres y padres, aquí vamos a estar en el plantón y no vamos a dejar el H Ayuntamiento Ya no vamos a dejar que nos impongan otros presidentes para que nos vengan a robar lo poquito que tenemos. Ya basta. Nosotros como pueblo, como colonia, como barrio, tenemos el derecho de elegir a nuestro mismo representante y que ellos nos apoyen y nos respalden. Ya basta de que nos traten como unos niños chiquitos que no sabemos elegir a nuestro presidente. Y no a las elecciones, que no se instalen casillas. No queremos represión, no queremos que nos manden policías federales ni militares, porque los militares no deben de salir del batallón. Solamente deben de salir si hay una inundación, como pasó aquí en Tixla de Guerrero en el 2013, el 15 de septiembre. Quiero decirles que no, ni siquiera vinieron a ofrecer el apoyo, que estaban fingiendo, haciendo un teatro, queriendo hacerse los euros que en verdad nos estaban apoyando, cuando en realidad ni siquiera nos apoyaron. Y ya basta, ¿no creen? Ya basta, porque ahora el pueblo es el que no permite que haga elecciones y no vamos a permitir. Lo que pasa que en el narco, porque cada presidente que se suma, cada presidente, su campaña, lo padrina un narco. Esos 500 pesos que dan a cada ciudadano, esos 300 pesos, 200 pesos que dan a cada ciudadano, nosotros como pueblo lo necesitamos. Pero no se vale que sigan jugando con los padres de familia y madres. No vamos a permitir más elecciones. No queremos votaciones. Y desde aquí le mandamos un saludo a todas las personas que están a nosotros en apoyo y en respaldo, que muchísimas gracias, que ya no vamos a seguir permitiendo que nos impongan los presidentes. Muchísimas gracias. Bueno, ya regresamos después de escuchar este audio de nuestros compañeros. Y bueno, queríamos mencionar el comunicado que lanzan los compañeros de la comunidad de Tixla en el estado de Guerrero y que va dirigido a los derechos humanos, a las organizaciones sociales y colectivos, a los medios de comunicación libres y oficiales, al pueblo en general. Y bueno, pues hacen una asamblea en la quinta asamblea popular de Tixla el 30 de mayo del presente año en las instalaciones que ocupa el auditorio municipal, teniendo la presentación de los padres de familia de los 43 desaparecidos, el comité estudiantil de Ayotzinapa, la FEXUN, la FUNPEC, el magisterio de Tixla, la comisión ampliada de la CETEC, comerciantes, campesinos, transportistas, policía comunitaria, MPG de Chilpancingo, representantes de colonias, universitarios, frente de artistas por Ayotzinapa, frente oriente y ciudadana de Tixla, aprobando en asamblea los siguientes resolutivos: 1. Conformar la dirección colectiva con la representación de las organizaciones asistentes para que coordinen las acciones emanadas de la asamblea; instalar la asamblea permanente que sesione diariamente hasta el 8 de junio; tomar como centro de operación las instalaciones que ocupan el auditorio municipal; instalar el plantón en el ayuntamiento con las organizaciones sociales y el pueblo en general; convocar a observadores y visitantes de derechos humanos para que den seguimiento a las acciones que realicen del 1 al 7 de junio; convocar a medios libres para que coberturen las actividades que se desarrollan en las últimas semanas de boicot electoral; recibir a las caravanas de los colectivos de Oaxaca, Guanajuato y FEXUM, quienes reforzarán el plantón; colocar una radio comunitaria y buscar los espacios en radio y televisión del municipio para informar a la ciudadanía de las acciones que se estén realizando del 1 al 7 de junio; realizar actividades culturales en diversos puntos de la ciudad en la semana de boicot electoral; implementar caravanas en las comunidades, colonias y barrios para quitar basura política y dar información a los ciudadanos de los consejos municipales populares; atender invitación del Comité por la Libertad de Nestora para asistir a la conferencia de prensa que, bueno, se están llevando por la libertad de los compañeros. Y bueno, estos ha iniciado este boicot electoral con bastantes actividades, algunas de tema de represión hacia compañeros, otros compañeros también han realizado otras actividades en diferentes partes de los estados. Uno es la toma de toma de normalistas y padres de estudiantes desaparecidos de radiodifusoras de Chilpancingo. Y bueno, el 1 de junio, la mañana de este pasado lunes, estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, el Frente Unido de Normales Rurales del Estado Guerrero y una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos tomaron el espacio radiofónico de las estaciones ABC Radio, Capital Máxima y Radio Universidad Autónoma de Guerrero. Al aire, los padres y estudiantes exigieron la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos y manifestaron su oposición a las elecciones e invitaron a que los jóvenes se inscriban a la Normal de Ayotzinapa. Durante el mensaje radiofónico también se pronunciaron por la liberación de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias del municipio de Olinalá. Ambos sostienen una huelga de hambre del 27 y actualmente 20 días respectivamente de huelga. Los padres de familia exigieron castigo a los responsables de los hechos de el 26 y 27. Los normalistas señalaron al candidato a la gobernatura por el Partido Humanista y el ex procurador Alberto López Rosas como responsable directo del asesinato de sus compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, caídos en el desalojo de la autopista del Sol el 12 de diciembre del 2011, ambos muertos. En el municipio de Atoyac, una comisión de padres y estudiantes de Ayotzinapa también hicieron uso del espacio radiofónico y difundieron las mismas demandas en la estación de local Estéreo Sol. Y bueno, pues estos son una muy pequeña parte de esta muestra de inconformidad que tiene la población en torno a las elecciones. Y seguimos con el estado de Guerrero. Así es, bueno, queremos ser pues mandar un saludo a Cristóbal SC, que pues ya está interactuando ya con, pues, acá con los compas del noticiero de los medios libres. Dejó su comentario, el cual dice: la bronca aquí es que toda la gente sabe que los políticos roban y siguen intereses personales, pero creen que la solución es votar por el menos peor. Hay que acabar con esa alienación. Y pues sí, eso es lo que es un comentario muy acertado, de que pues luego votar por el menos peor es lo que muchas veces en la pinche caja idiota es lo que están recomendando. Acá no, pues creemos que la conciencia social está ya en un nivel de hartazgo, en donde pues ya no hay más que actuar en contra pues de este maldito sistema político. Y pues bueno, más información de Guerrero. Pues desde ayer en las redes sociales estaban circulando fotografías en donde pues se veían convoys de vehículos artillados del ejército mexicano que iban rumbo a Guerrero. Se empezaron pues los reportes desde las casetas, desde la ciudad de Cuernavaca, que vieron pasar estos vehículos pues preparados para la represión. Por ahí ya hay imágenes que están pues ya localizados en algunos municipios de Guerrero. Y pues también el día de ayer pues hubo distintas represiones para los compañeros del Movimiento Social en Guerrero, sobre todo pues en contra de los compañeros de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en donde pues fueron retenidos por policías federales al menos 3 compañeros, 2 pertenecientes al Comité Ejecutivo Estudiantil Ricardo Flores Magón. Ahí los compañeros fueron retenidos durante pues varias horas, hasta que pues después de presión y sobre todo negociaciones pues fue que los liberaron. También en otras acciones allá en, por ejemplo, en Tlapa de Comonfort, la noche del 1 de junio, el Movimiento Popular Guerrerense realizó la quema de boletas electorales como parte de las movilizaciones en contra de los comicios electorales a celebrarse el próximo domingo. Por ahí, pues distintas pues fuentes indican que fueron más de 80,000 boletas las que se calcinaron, y pues todo esto muestra el repudio que se tiene en contra de pues este maldito sistema, que a base de militares quieren imponer su sistema, a sabiendas de que pues los militares no deben de estar cuidando las instituciones, deben estar cuidando al pueblo. Sabemos que muchos pueblos del estado de Guerrero, muchos pueblos de la montaña de Guerrero, de la costa, pues están sufriendo los embates y los posicionamientos de grupos criminales, y pues también del mismo ejército, que pues al encontrarse en estos lugares pues hacen de las suyas. Tlapa es el corazón de la montaña, y pues hay que mencionar que es uno de los iniciadores de la creación de los consejos municipales populares en el estado de Guerrero. Este proceso iniciado desde el año pasado, que pues a estas alturas se está consolidando ya en otros lugares que pues de en primera instancia no habían iniciado, como es el caso de Tixla de Guerrero, en donde se encuentra ubicada pues la comunidad de Ayotzinapa, en donde se encuentra la Escuela Normal Rural. Y pues bueno, aparte en Tlapa pues se instaló un plantón. Posteriormente ha habido muchos hostigamientos y también pues amenazas. En otros lugares también hubo pequeños conatos de bronca ahí en contra pues de quienes pues se aferran a proteger este maldito sistema político, a sabiendas de que pues este sistema desaparece, este sistema pues asesina, este sistema aniquila cualquier intento de organización. Y pues bueno, hay todavía gente aferrada que pues sabe que ahí está un muy buen hueso, ahí está un muy buen dinero que pueden llevarse para su persona. Y pues bueno, esto es un poco de la información que ha estado circulando respecto del boicot electoral efectivo en el estado de Guerrero. Y bueno, pues continuamos con la información, con este inicio del boicot electoral. Ahora nos vamos al estado de Oaxaca, que tuvo una gran movilización por parte de los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que dieron un artero golpe iniciando con la toma de los 11 distritos electorales del estado. En Juchitán, pues se irrumpió en la sede del INE y pues se quemó papelería electoral y pues se incendió pues esta sede del Instituto Electoral. Asimismo, también en Tehuantepec se tomó la sede del instituto, se quemó y prendió fuego a las instalaciones, así como a la propaganda, papelería. También en la ciudad de Oaxaca los profesores tomaron la junta electoral, hubo toma de gasolineras, cierre de empresas transnacionales, el bloqueo a la refinería de Pemex en este primer día de boicot electoral, y se siguieron también para el siguiente día pues más acciones, ¿no? En Santa Lucía del Camino, también en un municipio conurbado de Oaxaca, también se instaló un plantón, se boicoteó un evento de un candidato priista. También hubo, bueno, se instalaron 5 puntos de revisión de la delegación sindical en Huautla de Jiménez, en la Sierra Mazateca, donde se está también revisando pues que no pase la papelería electoral. También se bloqueó la carretera federal 135 Cuicatlán-Teotitlán. Asimismo, se tomó la caseta de Coixtlahuaca, donde dieron paso libre los profesores, pintaron automóviles de los pasajeros. Y bueno, pues para estos días también se tienen proyectado seguir con la toma de los distritos, así como el bloqueo al aeropuerto y más tomas en gasolineras, ¿no? Y pues pueden seguir todas estas noticias tanto en las redes sociales como con el hashtag boicot electoral. Y bueno, pues un poquito más al sur, también ahí en el estado de Chiapas, compañeros y compañeras de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación también se han sumado a este boicot electoral, en el que han tomado las oficinas del Instituto Electoral en Chiapas, en donde llega en compañía de estudiantes de la Escuela de Educación Normal Superior, rompieron accesos y sacaron mobiliario que quemaron a las afueras de este lugar del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, además de que también tomaron 14 gasolinerías en la capital, es decir, en Tuxtla Gutiérrez, con la intención de proporcionar a la ciudadanía de forma gratuita el combustible. Bueno, pues 13 de estas gasolinerías o 13 dueños de estas gasolinerías, tal vez sean los mismos, sea el mismo, cerraron las bombas, pero bueno, a una no la cerraron, y a raíz de esto pues se hicieron largas filas de automóviles, quienes pues esperaban para que fueran despachados de manera gratuita con 15 litros de gasolina. Y esto es lo que sucedió en Chiapas el día de ayer. Y bueno, pues vamos a continuar con más por acá. Bueno, pues también, y bueno, siguiendo con este recuento de pues toda la jornada que ha habido de protesta en contra de las elecciones, también vamos a Veracruz. Y bueno, el primero de junio, el día de ayer, también en las instalaciones de la Junta Distrital número 10 del INE fueron incendiadas por un grupo de anarquistas pues estas instalaciones. Y bueno, pues estuvo bastante buena la actividad. Por la mañana, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación habían llamado a movilización y pues toda la policía se reunió en las oficinas centrales del INE veracruzano. Sin embargo, pues el grupo de anarquistas se dirigió a la Junta Distrital número 10, donde estaba la papelería, y pues como no había policía por allá, pues entraron, pues hicieron ahí un poco de pintas y ya sabe, ¿no? Y al terminar, pues arrojaron unas bombas Molotov, lo cual incendió este inmueble en su primer piso. Salieron de ahí los trabajadores y gente que estaba en el edificio sin mayores, sin ningún herido ni nada, pues solo daños materiales. Y bueno, pues junto con esto todavía en la tarde los maestros se instalaron también en plantón frente a la Junta Local Ejecutiva del INE. Así que bueno, pues, y bueno, también al retirarse ya en la tarde a las 5:30 de la tarde, los anarquistas también atacaron las instalaciones de las oficinas de la Cruzada contra el Hambre de la Secretaría de Desarrollo Social, que apenas serían inauguradas en Xalapa, Veracruz, y que bueno, pues también me imagino que estará enojada Rosario Robles porque quedaron quemadas sus oficinas nuevas allá en Veracruz. Y bueno, mientras tanto en el Distrito Federal, pues el facho de Mancera pues sacó ayer a toda su policía aquí a la ciudad monstruo, nuevamente para pues acorralar y hostigar al movimiento magisterial, que también se dio cita para una marcha central aquí en la Ciudad de México. Hay contingentes hasta todavía el día de hoy, que bueno, pues ellos ya habían anunciado una jornada de lucha desde el día lunes hasta el día de hoy miércoles. Estamos atentos a ver qué es lo que deciden los maestros, y dentro de su plan de acción estaba la retoma del Zócalo, y esta retoma significa simplemente que los maestros puedan nuevamente hacer un mitin ahí, cosa que ha estado vetado para ellos y para muchas organizaciones sociales según el capricho del gobernante Mancera, que bueno, pues últimamente ha decidido ocupar a sus granaderos para decidir dónde se hacen los mítines y por dónde se van las movilizaciones en la Ciudad de México. Y bueno, pues los maestros el primer día fueron parados ahí nuevamente en el hemiciclo a Juárez, ahí frente a Bellas Artes. Las vallas de granaderos impidieron su paso al Zócalo, y el día de ayer se movilizaron hacia el Instituto Nacional Electoral, y bueno, pues donde amenazaban con quedarse también en plantón, aunque en la noche regresaron nuevamente a su plantón central en el Monumento a la Revolución. Y desde ahí informaron que también en otros estados, en Baja California, en Zacatecas, en Michoacán, también hubo movilizaciones magisteriales, aunque bueno, pues ahí solamente hubo simplemente movilizaciones y manifestaciones públicas a las afueras de estos institutos electorales, pero pues no pasó más, no trascendió como en Oaxaca o en Guerrero, donde se extrajeron y destruyeron papelería electoral. Y bueno, pues así las cosas. También hay manifestaciones en el Estado de México y también en Guerrero de gente que está pidiendo resolución a conflictos bien particulares, pues en torno también en esta coyuntura electoral, al igual que lo que está pasando ahora en Zacatecas. Y bueno, pues esa sería un poquito la información. Todavía hay un poquito más de información, así que si usted también nos quiere compartir su comentario, están abiertas las líneas telefónicas 5587-5696 y a través de las redes sociales, para que nos dé su opinión acerca de qué es lo que va usted a hacer el próximo 7 de junio aquí en México. Pues sí, seguimos con la información y pues nos vamos a Puebla, donde también hubo acciones contundentes frente a esta farsa electoral, y en la madrugada del 1 de junio se atacó con bombas Molotov y explosivos a la sede del INE, a una sede de la Secretaría de Economía y a una estación de transporte público allá en Puebla. Y bueno, pues ayer salió el comunicado, mensaje segundo: bienvenidos a nuestro infierno, a esto le llamamos Junio Negro, reivindicando estas tres acciones. Como ya lo habíamos mencionado en algún otro noticiero hace algunas semanas, pues había un primer mensaje de llamado al boicot electoral en este mensaje, el Junio Negro. Y bueno, pues este mensaje es un poco largo, lo pueden consultar en www.proyectoambulante.org. Pero bueno, pues si quieren, pues bueno, ahí aquí explican los compañeros, ¿no?, que en un primer mensaje expusieron motivos, circunstancias, posiciones y una nueva perspectiva que se basará en la afinidad, en la coordinación autónoma y horizontal, y una complementación del pensamiento anarquista a la pasión insurreccional junto con un proyecto colectivo, ¿no? Y bueno, pues de seguir accionando frente a este estado capital que debe ser destruido y bueno, pues que tenemos que estar preparados para todo, que se tiene que estar en la incesante provocación, porque no tienen que estar sujetas nuestras manos a otros intereses, y que debemos de seguir reivindicando pues tanto la lucha de todos, ¿no? Reivindica, ¿no? Que Mario Luna sepa que su conflicto permanente nos sigue manteniendo vivos. Miguel Betanzo sepa que su irreductible camino en defensa de la tierra nos sigue brindando el aire que nos hace falta en nuestra lucha. Roberto Cadena será vengado en cada sabotaje contra el Estado. Fernando Bárcena será reivindicado en cada gesto. Que Luis Fernando Sotelo será reivindicado en cada ocasión. Abraham Cortés será reivindicado en cada acción. Y que la vida, pues, sigue, pero que nos mantenemos en conflicto, ¿no? Entonces, pues, en este comunicado ellos asumen, pues, este atentado a la Secretaría de Economía, al Instituto Nacional Electoral, al Estación Universidad del Transporte Ruta, y dice que estos ataques fueron realizados en coordinación con distintas células la madrugada del 1 de junio, utilizando explosivos con carga de pólvora negra, tubos y detonadores, no con bombas Molotov, como lo dicen los medios. Y bueno, por esto y más boicot electoral, por esto y más fuego al Estado capital, por la autonomía, la autogestión y la insurrección generalizada, a provocar el junio negro. Y bueno, pues este es el comunicado que reivindican estos ataques a las sedes del INE, y también con respecto al ataque que sufrió la radio comunitaria en Zacatepec, pues los compañeros también están anunciando que no van a permitir las elecciones debido a este constante hostigamiento y amenazas a los medios y radios comunitarias. Y bueno, pues seguimos, damos una pausa con una musiquita y seguimos esperando su comunicación y sus opiniones. La lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada. Y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. De mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en la las casas de cartón. Qué alegre viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder. Frecuencia libre. Bueno, pues regresamos aquí a su noticiero, Noticias de Abajo, Medios Libres, comentando pues la agenda de invitaciones para muchas actividades y cosas que va a haber el día de hoy. Bueno, continúan todas las actividades del boicot electoral, que pueden sumarse en los estados allá de Oaxaca, Guerrero, Puebla o en su ciudad. Y también tenemos hoy para la Ciudad de México a las 6 de la tarde un evento que también va a estar replicado en otros países, en Argentina, Chile, de ni una más muerta, ni feminicidios, ni ataque a las mujeres, que será a las 18 horas en el Ángel de la Independencia, por si quieren darse una vuelta a esa hora para apoyar esta lucha contra los feminicidios. Y bueno, pues también los amigos y familiares de Nestora Salgado y Gonzalo Molina y el Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos y la Asamblea Nacional Popular convocan una marcha para exigir la liberación de la compañera Nestora Salgado, quien hoy cumple 29 días en huelga de hambre. Y bueno, este es el día de mañana, jueves 4 de junio, a la 1 de la tarde. La salida será de la estación del tren ligero periférico con dirección hacia la cárcel de Tepepan, en donde se encuentra actualmente la compañera. También va a haber un taller de mecánica básica de bicicletas. Empieza, va a ser todos los domingos de 1 a 4 de la tarde. Inicia este 7 de junio con llantas, 14 frenos, 21 de junio cambios y el 28 de junio cadenas. Todo esto va a ser en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, con dirección Juan Lucas de la Saga, 257D, esquina con 5 de febrero, Colonia Abrera, Metro San Antonio Abad, cooperación $25. Y bueno, también hay otra actividad que se llama Rómpesela a los Partidos, que es un evento político-cultural contra la farsa electoral. Este es el jueves 4 de junio a las 3 de la tarde en el Hemiciclo a Juárez. Y bueno, pues bajo el lema Nuestra Revolución no pasa por sus urnas. Está el Festival por la Autonomía y la Autogestión y Organización, 21 Beneficio de la Biblioteca Libertaria, Enrico Malatesta y la comunidad autónoma de Álvaro Obregón. Va a haber un tianguis libertario de trueque, renta y difusión de materiales anarquistas, venta, rifa de tatuajes, rifa de una botella de mezcal de la cooperativa Barro Negro, cooperación 15 pesos, va a haber música con varios compañeros raperos. Y esto va a ser en calle Héroes de Chapultepec, número 12, Esquipula. Sí, Esquipulas, Xochocotlán, a 2 cuadras de la iglesia del centro. Quien pueda, quiera ir, pues ahí está, bienvenidos. Bueno, y también más actividades para este fin de semana. El sábado se hará un aniversario del natalicio de nuestro compañero Julio César Mondragón, quien cumpliría 23 años de no haber sido asesinado por el Estado en ese ataque cruento de la policía, el ejército, en Iguala, Guerrero. Será en el Museo Casa de la Memoria Indómita, Regina 66, a partir de las 12 horas. Y bueno, pues habrá poesía, música solidaria, estará la familia y la participación del rolero Fernando Medina Ictus. Y bueno, pues también recordándoles que el próximo viernes 5 de junio comienza lo que es la Feria Libertaria, que se va a llevar a cabo los días 5, 6 y 7 de junio ahí en el FAT, que se encuentra ubicado en el Godard número 20, en la colonia Guadalupe Victoria, a unas cuadras del Metro de la Raza. Y bueno, donde va a haber talleres de diseño editorial, va a haber expoferia y presentaciones de algunas publicaciones, va a haber talleres para niños el domingo, algunas obras de teatro. Y bueno, pues están ustedes cordialmente invitados a todas estas actividades que se van a llevar a cabo en esta Feria Libertaria. Este viernes 5 de junio se les invita a ir al Zócalo Capitalino a las 12 horas. Va a haber un ensamble de la memoria, ni perdón, ni voto, ni olvido. Los invitamos a participar con nosotros. En México, la desaparición forzada de personas ha sido una práctica terrorista del Estado que ha adquirido mayor complejidad, dada la confabulación con diversos grupos criminales a lo largo y ancho del territorio mexicano. Frente al miedo y la política de terror que se impone en la población, se convoca a este viernes 5 en el Zócalo Capitalino. Ahí ya me agarró la tos. A mediodía, hacer este ensamble de la memoria, ni perdón, ni voto, ni olvido. Y bueno, pues ya con esto terminamos Noticias de Abajo del día de hoy. Y bueno, pues le seguimos haciendo la invitación para que interactúen con nosotros a través de las redes sociales que tiene este proyecto. Y bueno, pues mandamos y nos despedimos de los compañeros y compañeras que nos estuvieron escuchando por allá por las frecuencias libres de La Que Huelga Radio, de Radio Zapote, La Voz de Villa Radio, Libertad Radio, Radio Totopo, Radio Botán Zapata y Radio La Voz de Todos, todas nuestras voces desde Ayotzinapa, Guerrero. Y pues un saludo también para la banda de Cherán, que estuvo por ahí al pendiente de este espacio de noticias. Y nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Escúchanos en Regeneración Radio por el 105.3 de FM y a través de www.regeneracionradio.org.